Explicar todo lo que mi alma siente. Es que mírate al espejo y verás qué hermosa eres. Porque amores como el tuyo no se ven todos los días. Eres la mezcla perfecta de ternura y valentía. Eres una prueba de que existen los milagros hoy en día. Que cuatro letras dieran tanta vida. Y tú, que estás conmigo desde que nací. Un regalo que ha caído desde el cielo para darme amor sincero. Siempre estás tú para mí. Y tú, que fuiste lo primero que yo vi. Muchas gracias porque siempre me cuidaste y siempre tú te preocupaste. Amores como el tuyo no se ven todos los días. Eres la mezcla perfecta de ternura y valentía.